Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 44 minutos, continuamos en este magazine de Radio Talavera en el 95.0 de su dial. Ya saben que tienen un número de WhatsApp a su disposición, el 630-35-35-76. Y esta semana estamos celebrando la Feria del Libro, ni más ni menos que 30 ediciones ya, una barbaridad. Es una de las ferias del libro, yo creo que más antiguas de España. Esta tarde tendremos a las 6 la actuación de la agrupación musical Taller de Educandos de la Banda de Música de Talavera y a continuación a las 7:30 habrá una conferencia de Miguel Méndez Cabeza sobre curiosidades de Talavera en la literatura y firma además su último ejemplar, ejemplares de su último libro, Las Piedras de Trueno. Está precisamente con nosotros Miguel Méndez Cabeza. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, que se me traba la lengua, ahí se me daban vueltas las palabras. Bueno, una conferencia que va a ser sobre curiosidades de Talavera en la literatura, ¿en qué va a consistir? Pues bueno, en el estilo que yo suelo hacer estas cosas, pues algo divulgativo, que pretende ser más divertido, no un peñazo literario, una disertación, no, eso no va a ser. Va a ser contar pues todo lo que han ido diciendo de Talavera por diferentes escritores, desde los más famosos como Cervantes o el arcipreste de Ita o la vida de Fernando de Rojas en Talavera y demás, a otros menos conocidos que han pasado por aquí y que han dicho algunas cosillas, pues en fin, que son curiosas, ¿no? Pues desde Azaña, el que fue presidente de la República, que también fue escritor, uh-huh, hasta Fernando Fernán Gómez o Gerald Brennan, el de Al Sur de Granada, o en fin, un montón, las crónicas, por ejemplo, las crónicas árabes, que eran muy interesantes porque dan algunos datos de Talavera en la época musulmana, o lo que dice Gonzalo Céspedes Ximénez, es uno de los escritores talaveranos que escribió sobre Talavera, aunque sin decirlo, y en fin, un montón de citas, de alusiones a Talavera que aparecen en la literatura. Bueno, pero para dar una conferencia sobre eso hay que haber leído mucho. Pues sí, bueno, yo es que todas las cositas que voy encontrando de Talavera, como llevo tantos años con ello, pues bueno, voy apuntándolas y en fin, las voy guardando tanto de imágenes como referencias a Talavera, referencias históricas, de planos, pues en fin, todo lo que hay sobre mi ciudad, pues lo suelo buscar. Y gran parte de ello, pues puedo luego exponerlo en mi página web, en lamejortierradecastilla.com, uh-huh, donde voy sacando todos los días pues una entrada de diferentes cuestiones de Talavera y su tierra. Pues una página que podremos visitar a menudo cuando queremos ver. De hecho, yo la he usado aquí en mi programa, sí, cuando he querido saber alguna cosita. Bueno, pues la hemos sacado a colación, porque es bueno, pues si queremos conocer nuestra ciudad, es un buen punto de partida, ¿verdad? Pues sí, bueno, yo lo que pretendo es todo el trabajo que llevo ya hecho desde los años 80. Muchas veces eran artículos que duraban un día en prensa o dos días y se perdían, ¿no? Entonces todos esos artículos que he hecho sobre diferentes temas de las tierras de Talavera, pues los voy ahora exponiendo en el blog, en lamejortierradecastilla.com, simplemente para que los talaveranos pues puedan disponer de ello, porque y las muchas imágenes. Yo tengo más, pues calculo que unas 60-70.000 fotografías de la comarca, y muchas de ellas, unas más antiguas y otras más nuevas, pues las voy sacando. Uh-huh. Igual que en este caso, pues bueno, iba a haber puesto también imágenes en esta conferencia sobre las curiosidades de la literatura, pero, en fin, por cuestiones técnicas, lo mejor lo que haremos será contar, pues como digo, todos esos chascarrillos literarios relacionados con Talavera. Que seguramente nos sorprenda el número de veces que Talavera ha sido nombrada en la literatura. Pues sí, mira, de hecho, por ejemplo, tengo que dejar para otra conferencia cuando haya tiempo, simplemente las alusiones que hay a la cerámica de Talavera, porque solo con eso se llenaría una conferencia, ¿no? O también distinguirlo un poco de las referencias que hay a los viajeros que pasan por Talavera. Hay muchísimos viajeros que pasan por Talavera, la mayor parte camino de Guadalupe, uh-huh, por el camino de Guadalupe, nobles, obispos, hay de todo tipo de viajeros, y también si sacáramos todo lo que es simplemente de libros de viaje, de gente que pasa por Talavera, pues también sería en fin, muy interesante. Yo en un futuro pues espero hacer un trabajo sobre todas estas cuestiones, sobre todas estas referencias a Talavera en la literatura, libros de viajes y demás. Pues a ver si conseguimos que los días sean de más horas para que nos puedas enriquecer con más cosas. Pues sí. Porque yo creo que el tiempo ya es como limitado, ¿no? Sí, esta tarde ya contaremos allí en la carpa a las 7:30, en la carpa de la Feria del Libro, pues estas cosillas, en fin, para intentar llamar la atención y dignificar un poco a nuestra ciudad, que tan falta está de un poquito de autoestima, ¿no? Pues uh-huh. También hay que decir que en la literatura Talavera pues aparece, no es solo una ciudad agropecuaria, sino que ha sido una ciudad muy importante, tanto en la época musulmana, en el siglo XVI y en otras épocas diferentes, hasta el punto de que en ella se han fijado pues grandes escritores. Pues sí, a ver si recuperamos la importancia de nuestra ciudad. Vas a estar firmando ejemplares de tu último libro, Las piedras de Trueno. ¿De qué va este libro? Bueno, pues ya lo presenté. Lo que pasa es que, bueno, ya que hablamos de libros claro. talaveranos, también tengo que decir que la primera novela exclusivamente talaverana que hay es mi anterior novela, el francés de los gusanos, que es sobre las reales fábricas de seda. Pero en este caso la que presento es Las piedras de Trueno, que ya comenté cuando el libro salió, que es la vida paralela entre el hombre más poderoso de su época, don Álvaro de Luna, en el siglo XV, y un cabrero de Guadalupe y de la Jara, que en fin, que tiene un recorrido por la Castilla de aquella época, y todo parte de un hecho que sucede en Talavera, que es la huida del rey Juan II, el padre de Isabel la Católica, con don Álvaro de Luna. Y bueno, la gente lo que me viene diciendo es que la parte de don Álvaro de Luna, aunque es más histórica, les gusta, pero que les parece mucho más entrañable la parte de ese cabrero de paisano de las tierras de la Jara, que en fin, en la que un poco pues también quiero retratar pues todo ese mundo que he conocido, el mundo rural, que llevo tantos años pues trabajando sobre él. Muy bien, pues un ejemplar que, bueno, pues podrán todos aquellos que lo tengan acudir a la Feria del Libro para que Miguel Méndez Cabeza lo firme. ¿Y tenemos más proyectos en nuestra mente o no? Pues bueno, sí, seguro sí, que tenemos. Sí, claro. Tenemos una cosa de humor que vamos a ver si la podemos acabar. Anda, ¿y eso? A ver, cuenta, adelántanos algo. Bueno, pues es una especie de novela picaresca, pero situada en esta época, ¿no? Me entusiasma la novela picaresca, y la verdad es que los personajes que tenemos actualmente superan con mucho a Rinconete y Cortadillo, al Lazarillo o a Gumbán de Alfarache, porque son bastante más sinvergüenzas que ellos y bastante más caraduras. Entonces, aquellos eran más tiernos, por decirlo así. O sea, que va a estar en tiempos reales. Sí, está basada en tiempos reales, bueno, en personajes reales, en fin. En vivencias, en anécdotas de mi vida profesional también. Tenemos picaresca sin duda alguna, vamos. Sin duda. Muchas. Entonces, bueno, pues eso será, ese es uno de los proyectos que tengo y otra novela más seria. Pero bueno, eso ya con más tiempo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Miguel, por habernos atendido, como siempre. Pues nada, a vosotros. Y bueno, si a alguien le gusta las curiosidades sobre Talavera en la literatura, esta tarde les esperamos allí en la Feria del Libro. Pues esto es una cita en toda regla, señores, así que ya lo saben, a las 7:30 en la carpa de la feria. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto.